Continúo. Voy a hacer así. Pensaba patriarca, que nadie dijo que era la misión de inteligencia argentina. Para entender qué es la patria, tenemos que empezar por la historia. Estudia los hechos, un autor principal es el hombre. Bien, la historia tiene un sentido que por las fuerzas naturales no podemos conocer porque no ha terminado. Entonces, el sentido de la historia solo lo podemos conocer por revelación. Por revelación. El sentido de la historia, por revelación, sabemos que es el reino de Dios. Castellari dice, la Iglesia es el sentido de Dios. Bien. El hombre, para poder actuar humanamente, necesita convivir. Nace en una familia y las familias se unen en una sociedad. Ahora, de suyo, así como la familia tiene un solar, la sociedad tiene un territorio. Eso y la tradición que recibe esa comunidad, tradición que le permite encarar el futuro, es la paz. ¿Cuál es nuestra tradición? Somos fruto de la tradición greco-romana hebrea. El Imperio Romano fue la cuna del cristianismo. Ya sabemos, cayó, la Iglesia encontró fuerzas para reordenarlo. Llegó la cristiandad y, así como el sol alcanza su punto más alto y comienza a decaer, hubo un ocaso de la cristiandad. Pero hubo una nación en Europa que se mantuvo firme en la fe justamente porque llevó una lucha de más de 7 siglos para mantener la fe en su territorio, España. Había sido invadido por los musulmanes y lograr la unidad política bajo el signo de la cruz. El mismo año que España logra el dominio del territorio, ya no hay jefes, reinos musulmanes en España, llega a América. De esto vamos a hablar hoy, la conquista y la época que corre desde la llegada de los españoles hasta 1800. No vamos a meternos con la Revolución de Mayo. Bien, España, dice Castellari, es calumniada sistemáticamente por su empresa en América. Es la única nación con leyenda negra. Es perseguida. Pero ser perseguido es uno de los signos de ser de Cristo. Y España es perseguida porque es de Cristo. Bien, consideremos el encuentro de la cristiandad representada por España con las culturas indígenas. España tiene una leyenda negra y el que dio el puntapié inicial, que no es el principal responsable, porque si él se hubiese limitado a hablar y otros no hubiesen tomado la carta, España no tendría leyenda. Fue Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas y autor de la brevísima relación de la destrucción de Indias. Bueno, acusó de crímenes y robos y toda clase de atropellos a los españoles. Pero hay una cosa que llama la atención. Las casas, escribe sistemáticamente, yo vi, yo estuve, y relata atropellos en lugares que es imposible que lo hubiera recorrido, porque un hombre de ese tiempo, o sea, no podía, de buena hasta primera estar en América del Sur, y después en México, o sea, abarca las acusaciones de él, abarca un territorio tal que en el tiempo que él estuvo en América no era posible recorrerlo, tendría que haberse dedicado a viajar. Y Las Casas no hizo eso sistemáticamente. Es cierto que hubo atropellos, que hubo crímenes y que hubo robos, pero también hay una historia personal de Las Casas. Las Casas, que había propuesto traer esclavos negros para que los indios no fuesen obligados a trabajar, era un hombre seriamente desequilibrado. En el resto de las cosas eran normales, pero cuando se tocaba el tema presencia española en América, caía en afirmaciones disparatadas. Por ejemplo, decía que en una isla del Caribe había 30.000 ríos, que la isla de Cuba era más grande que la isla de Inglaterra, que Inglaterra, Escocia y Gales, que en una ciudad de Centroamérica había habido una erupción y habían caído una enorme cantidad de piedras que eran más grandes que tres bueyes. Y, bueno, así, es decir, a cada momento se encuentra en las obras de un gran polígrafo español, uno de los más grandes del siglo XX, Fernández y Pidal, sometió al dictamen de dos psiquiatras el problema de la personalidad de Fray Bartolomé de Las Casas. El dictamen fue que el obispo de Chiapas padecía de paranoia. Todos sus juicios son normales, salvo los relacionados con la idea fija preconcebida, que son falseados para confirmarlos con el preconcebido. Bueno, Las Casas se vuelven un tapiz inicial, pero los que aprovecharon fueron los holandeses, los ingleses, los calvinistas, los franceses, es decir, todos aquellos que tenían choque o religioso o político con España. Y después los estalinistas, los comunistas mexicanos que persiguieron a los cristeros, etc. Hay un profesor de la Universidad de Yale, que lo pronuncia ya, de William Malby, publicó en 1969 La leyenda negra en Inglaterra, donde prueba que Inglaterra y Holanda, protestantes, sufrieron una enorme presión de mercaderes y potentados que querían legitimar a toda costa el saqueo de los bienes eclesiásticos y el despojo de las familias católicas. Alzarse con la riqueza del Imperio Español y sobre todo extirpar una religión, el catolicismo, que declaraba inmoral la usura. Entonces, a esta empresa, bueno, se sumaron después los calvinistas, ginebrinos, los italianos, los catalanes, los franceses norteamericanos, los nazis alemanes, los estalinistas soviéticos, los socialistas mexicanos. Bien. Mención especial merece la contribución de Joel Poinsett, un norteamericano de origen francés. Creo que los norteamericanos le dicen Poinsett. Al desarrollo del mito infamante anti-español, Poinsett que anduvo por nuestro país y por Chile, y después por México en la primera parte del siglo XIX, en las primeras décadas, es el inventor de la leyenda negra. Perdón, del indigenismo. Ponce era un norteamericano, hombre de una inteligencia y astucia excepcionales, fue uno de los artífices de la política internacional de su país, que maduró en la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, en 1826. Pero cuando los norteamericanos dicen América para los americanos, tienen para los norteamericanos. Como diplomático espía, Ponce anduvo por Argentina en 1810, Chile, donde redactó el primer proyecto de constitución, Centroamérica y México. Y en este último país, el más importante de la América Hispana, desarrolló furiosamente su actividad destinada a paralizar todo el instinto de defensa nacional. Cuenta José Vascauceros, insigne historiador, rector de la Universidad Autónoma de México, cuenta Vasconcelos en su breve historia de América que en una fastuosa recepción que ofreció a los sectores más poderosos de la sociedad mexicana, asombró a los asistentes haciendo desplegar sobre uno de los muros de la mansión un inmenso retrato de Moctezuma, el último emperador azteca. En su correspondencia con el gobierno norteamericano, Juan afirmó que su objetivo permanente era estimular el indigenismo para provocar al máximo las tensiones entre las raíces indígenas e hispánicas del país, porque de esa manera, escribe Ponce, serán más débiles y estorbarán menos a nuestros objetivos. Los objetivos eran ocupar desde Florida y Texas, que dicen Texas, pero en realidad es Texas, porque es una palabra española, y la X española, el español de los siglos atrás, se pronuncia X. Ocupar Florida, que dicen Florida, pero Florida en español, y Texas sobre el Atlántico hasta California en el Pacífico, como lo hicieron en los años siguientes. Pocas décadas después, antes de la guerra civil norteamericana, creo que en los años 40, 1940 y pico, se produce la guerra estadounidense mexicana. Más o menos por 1815, 1820, 1815 más bien, Juanse despliega el retrato de Moctezuma en su mansión y en 1845 México perdió más del 50% de su territorio y pasó a manos norteamericanas, ¿no? Florida es el nombre español, Texas es el nombre español, Arizona es el nombre español, Colorado es el nombre español, etc. La diferencia entre la leyenda negra es que la leyenda negra era para consumo de los europeos o miembros de aquellos países distintos de España. En cambio, el indigenismo es para que lo consumamos nosotros y de esa manera nos convirtamos en árboles sin raíces, ya que renegamos nuestras raíces, nuestras tradiciones, y más fácilmente caigamos en manos de los que lo propagan esos medios. O sea que el indigenismo es la leyenda negra para negro leyendo, o sea, para que lo traguemos nosotros y si más fácilmente. Bueno, bien. Pero veamos un poco qué era América antes de la llegada de los españoles, ¿no? Porque los españoles son presentados como los profanadores del paraíso, pero América era un paraíso antes de 1492. Bien, consideremos las tres civilizaciones más importantes: aztecas, mayas y egipcios. Y en el Museo Nacional de México se conserva la piedra calendario, la pueden ver en internet. Esculturas, ponen en imágenes, Google Imágenes, esculturas aztecas, y aparece la piedra calendario, que está en el Museo Nacional. Muy bien, esa piedra calendario es un enorme círculo de 3 metros de diámetro, más de 3 metros. En el centro tiene la imagen del sol. El sol está representado por rostro humano, tiene la boca abierta, muy abierta, y saca un enorme lengua. ¿Qué significa? Que tiene sed. ¿Sed de qué? De sangre humana. Los aztecas entendían su mundo, el mundo, el universo, como una lucha de los astros. De día predomina el sol, pero cae y muere. Pero el sol puede ser resucitado. ¿Cómo? Por medio de la sangre humana. La misión de los aztecas era proporcionar alimento al sol para que el universo no colapsara. Esa es la causa de su extensión de política. Es decir, necesitaba un pueblo sometido para que le procurara víctimas. Muy bien, moría mucha gente. Este artículo salió en La Nación el 18 de noviembre de 1986. Está en la página web. El autor se llama Jan Georgsson, con H. Y el artículo se titula Hambre Divina de los Aztecas. Según uno de los informes estudiados, aproximadamente el 1% de la población era sacrificado cada año durante el siglo XIV en lo que ahora es México Central. Bien, en Argentina se armó un escándalo por los desaparecidos. Cuando las cosas se pusieron en claro y empezaron a pedir pruebas de cada uno que había desaparecido, que era comprobando que una persona hubiera sido desaparecida, la cifra bajó enormemente. Daban 30.000 desaparecidos. Bien. 30.000 desaparecidos en el gobierno militar, o sea que del 76 al 83, son, bueno, el fin del 83, son 7 años y medio, podemos considerar 8. Perfecto, todo el número desaparecido de 3.000, casi 4.000 desaparecidos por año. Bueno, si en la Argentina hubiera estado bajo el poder azteca, por año habría muerto el 1% de la población, 400.000 personas. En 8 años, 3.200.000. No había sido mejor en el mundo de los mayas. Los mayas no sacrificaban tanto como los aztecas, pero también practicaban los sacrificios humanos. La práctica de los sacrificios humanos es una de las causas del derrumbe del poder maya. Cuando llegaron los españoles, encontraron muchas grandes ciudades mayas completamente abandonadas. Incidió también, que parece que es la causa principal, la sequía que se prolongó durante muchos y muchos años y trastornó el método de producción de los mayas. Pero, es decir, tenían una vida regida por los dioses que les exigían víctimas, y el número de víctimas no era de ninguna manera pequeño. Algunos historiadores dicen que es una causa importante, aunque repito, no la principal, de la caída de los mayas. Cito a un autor norteamericano para decir que se vea, no toma el testimonio de los que están prejuiciados a favor de España, todas las cosas que tienen de fantasma, sino que más bien los norteamericanos están prejuiciados en contra. Con respecto a los mayas, dice, los sacerdotes eran los más crueles de estos hombres inmisericordios. Acá está hablando de los aztecas. Solo en Tenochtitlán había 5.000 ministros del culto. Los sacerdotes mayas, habla de los dos, jamás lavaban ni peinaban sus cabellos, pegajosos y nauseabundos por la sangre de las víctimas. Los dioses mandaban, los sacerdotes interpretaban la voluntad de los dioses y el pueblo obedecía sin la vida. El que cito es historiador norteamericano apellido von Hagen, alguien con H. Se llama Los Aztecas, el hombre y la cultura. Bien, eso, hay otro también que da el mismo testimonio, simpatizan y alaban a esos pueblos, pero no dan ese testimonio. Aunque nada supiéramos de su religión y costumbres, podríamos igualmente llegar a conocer el fondo de sus almas contemplando las esculturas de sus ídolos. ¿Por qué? Porque el arte es el testimonio irrecusable del alma. Cuando analizamos la decadencia española, vimos el testimonio que daba la literatura, el Quijote, María Parache, el drama. Otros se han detenido a estudiar el barroco. Ahora consideremos el testimonio del arte en estos pueblos precolombinos. La representación de la diosa madre, Huatlicue, también la pueden ver en imágenes, esculturas aztecas, aparece. Es demoníaca. Descubierta en 1790 en la Ciudad de México, tiene 2,60 metros de altura y pesa 12 toneladas. Su cabeza está formada por el extraño acoplamiento de dos cabezas de serpientes. Parece una cabeza humana, pero son dos cabezas de serpientes. En lugar de manos, tiene patas de jaguar y sus pies son garras de águila. La diosa madre se muestra degollada, no por casualidad, porque eran degolladas las mujeres sacrificadas en los ritos de la fecundidad. De su garganta saltan dos chorros de sangre que representan dos serpientes. Tiene un collar compuesto de manos y de corazones, ¿no? El sacrificio ritual exigía arrancar el corazón de la víctima. Bueno, y ese collar termina en una calavera. Su falda, corta, está formada por víboras trenzadas. Esta es la diosa madre. Comparen, cuando vean esta imagen, la diosa madre, compárenla con la Virgen de Guadalupe. Estos pueblos, más allá de llevaban la muerte en el alma y lograron expresarla en sus imágenes. Que en otro tiempo fue conservador del Museo del Louvre, Germain Bazin, afirma que ningún arte había previamente simbolizado con tanta fuerza el carácter inhumano de un universo hostil. El arte de aztecas y mayas es un caos de formas tomado de todos los reinos del mundo. El único ritmo que asocia entre sí tales formas es comparable al de ciertas danzas salvajes que constan de una sucesión de estremecimientos frenéticos. Es un ritmo sísmico, de pura energía en acción, sin el orden de una potencia intelectual. Para ellos, el universo es un medio demoníaco, y no debemos pensar que producían tales representaciones caóticas por falta de habilidad artística, pues eran algunos extraordinarios artesanos. Tanto que un maestro como Durero, el alemán Durero, tiempo de Carlos V, cuando vio unas muestras que habían sido enviadas de América al emperador que estaba Durero, se quedó asombrado por la calidad del trabajo. Sabían manejar los materiales, pero las representaciones eran tremendas. Esto nos permite comprender la obsesión por el tiempo que tenían estas culturas, los aztecas y los mayas. Dicen que eran grandes astrónomos, sobre todo los mayas. Sí, sí. Porque cada día, al ponerse el sol, cada año, cuando llegaban los tenidos 5 días finales y se elevaban a los 360 días de los 18 meses lunares, al final de cada ciclo de 52 años, que para ellos formaba una especie de gran año, presentían la muerte del universo y los invadía el terror. Por eso habían avanzado tanto en la observación de los astros y tuvieron ciertas conquistas matemáticas, porque la vida de ellos dependía de lo que sucedía en el cielo, ¿no? Así podemos entender los sorprendentes conocimientos matemáticos y astronómicos. Debían conocer los ritmos del cielo para ofrecer sacrificios en el momento oportuno y evitar el colapso. Donde esta preocupación extraordinaria por el tiempo no intervenía, su capacidad científica era nula. Ignoraban en actualmente, se ignoraba el uso de la rueda. No conocían la tracción a sangre, es cierto, no había animales de tiro, había animales menores. Bueno, no sé si lo llaman, servirá como animal de tiro, pero la rueda, por lo menos cuando yo era chico, me permitía para que hubiera tipos que fueran por la calle vendiendo fruta y verdura. O sea, ellos ni para tracción humana se habían imaginado la rueda. Todas sus cargas eran transportadas por acarreadores humanos. En el siglo XVI después de Cristo, tenían, salvo en este terreno de la astronomía y la matemática, ciertas cosas de la matemática, tenían menos adquisiciones científicas que los griegos en el siglo V. Bien. Los incas, el imperio más extenso de la América, desde Colombia hasta Argentina y Chile, desde ahí. Un imperio que se extendía, o sea, en la zona norte de América, pero se inclinaba hacia el lado de los Andes. O sea, que dominaban más de 4.000 kilómetros de norte a sur en América. El poder de Cusco en el sur del Perú estaba asegurado por una extensa red de caminos, superiores a cuanto en esto produjo América, había producido América y a sombra de los europeos. Y habían construido numerosas fortalezas en Pucarás con proporciones colosales. La familia imperial constituía una clase social por sí misma. ocupando todas las funciones que escalonadamente iban del Inca al pueblo, ellos o las personas que ellos designaron. Un límite infranqueable separaba las clases sociales. Entre los incas no había medio de acceder a una clase superior. El único medio era la pureza de la sangre, pertenecer a la comunidad del Inca o de algunos elementos de la vida. A todos, debe servir para todos. No tenía propiedad, ni ordenaban con quién casarse, tenía que ir a la guerra cuando se lo ordenaban. E incluso muchas veces no tenía privacidad, no había puertas, sino lienzos para que el funcionario que iba a fiscalizar pudiese entrar cuando se le daba la gana. Los incas sometieron a muchos pueblos. Siempre hacían desaparecer las lenguas y costumbres de los pueblos vencidos. O sea, lo que los norteamericanos hacen con nosotros, el indigenismo para que reneguemos de nuestras raíces, ellos lo practicaban antes de la llegada de los españoles. Borraban las huellas del pasado. Esto era sistemático. Y ese gran vacío era ocupado por el Estado, y el Estado se encarnaba en el Inca. Bien. Los incas no constituyen un fenómeno único en la historia. Un régimen semejante, por ejemplo, se había dado en Egipto, antes de la invasión de los hicsos. Y hay características comunes entre los egipcios y los incas. Siempre y en todos los casos, como este Egipto y los incas, surgirá como expresión artística este poder absoluto del Estado y del Inca, una arquitectura y una estatuaria monumental que hará visible la grandeza del Rey Dios. Ese Rey Dios es el único grande, los demás no pueden. Y por eso la vida del individuo era reducida hasta a su mínima expresión. Ahora bien, lo malo de convertir a las personas en robots es que cuando de sopetón se presenta una grave amenaza, el Estado no puede contar con sus súbditos. ¿Por qué? Porque están programados para ciertas situaciones. Pero de repente aparece una convulsión y eso no estaba en el programa. Bien, así cayó esta dinastía de Egipto ante el poder de los hicsos, se derrumbó directamente. Y así cayó el imperio de Inca. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, que venía desde Panamá, o sea, tenía sus bases a miles de kilómetros, con 172 hombres tomó el imperio Inca. Cuando se entrevistó con el Inca en Cajamarca, tenía frente a sí 25.000 hombres. Dicen, bueno, pero traían cañones. Pizarro tenía 3 cañones que disparaban para el piedra. Eran muy poco eficaces y llevaban mucho tiempo cargarlos, usarlos. ¿Cómo hicieron para conquistar con 172 hombres, muchos menos caballos, algunos arcabuces, algunos, y 3 cañones, como se puede decir? ¿Cómo hicieron para conquistar el imperio? Fingieron parlamentar con el Inca, idrocobalo, como siglo después dieron a permitir con Noriega, el presidente de Panamá, que se lo va a hacer, estos se abalanzaron sobre él, se armó una trifulca y lo apartaron de sus tropas. Los hombres rendieron de que tenían alrededor al ver que le sacaban el disco duro a la computadora y directamente dejaron de funcionar. De esta manera, Pizarro quedó dueño de Perú. Hubo, durante 50 años, hubo resistencias, pero hubo focos de resistencias. La mayoría de la gente que pertenecía al imperio indígena no resistió nada. Al caer el Inca, los soldados campesinos refluyeron espontáneamente sobre sus aldeas y desde ahí se transformaron en observadores pasivos del derrumbe de su mundo. Un ejemplo de esto es que al verse vencedores, pronto se armó la división entre los españoles y combatieron pizarristas con almagristas. ¿Qué hicieron los del Incarato? En lugar de aprovechar la oportunidad para recuperar el poder y marcar a los invasores, se sentaban en la falda de la montaña y observaban la lucha entre los compañeros. Bien, pasemos ahora a la cuestión del genocidio. Las tasas dan las cifras descomunales y muchos historiadores o especialistas lo han seguido. Bien, no hay acuerdo con respecto al número de habitantes que había en América cuando llegaron los españoles. Algunas eran cifras bajas, 8.500.000, otros 13 millones, otros de 90 a 112 millones, otros 80 millones y así son los números. Bien, en general lo que dan cifras altas son enemigos de los españoles, se puede decir, y mataron a 75 millones de personas. Entonces, eran superhéroes, porque cómo se matan ya no a 75 millones de personas, a 1 millón de personas con espadas y baladas. No podían contar con la pólvora, sino en condado lo que se tenía en pocas oportunidades. Porque gran parte de América es muy húmeda. Y la humedad arruina la pólvora y además oxida el metal de las armas. Los españoles conquistaron América fundamentalmente con espadas y con lanzas. Sin embargo, es cierto que hubo un derrumbe poblacional, pero no se debió a la sed de sangre de los españoles, sino a que los americanos habían estado aislados con respecto a otras razas. Mientras europeos, africanos y asiáticos habían tenido contactos, viajes, etc., América había estado cerrada en el contacto humano. Y entonces, los pueblos americanos no desarrollaron defensas con respecto a causas de enfermedades que podían traer los europeos. Esa es la causa de que haya habido, no se sabe bien cuántos, porque no ha habido varios acuerdos en otras partes, si eran pocos, si eran muchos, cuántos eran. Pero fundamentalmente se morían porque no tenían defensas. Bien. Cuando la leyenda negra se ha puesto más oscura que nunca, es necesario recordar que no fue una empresa de santos, ¿no?, sino que una empresa humana como los hombres de todas las épocas. Algunos son buenos, otros son malos, algunos son excelentes, otros son pésimos, muchos. Ni demasiado bueno ni demasiado malo. Pero no eran todos endemoniados, porque entonces nos explica lo que lograron. Si los hubiese movido solamente la codicia, no habrían hecho lo que hicieron. Porque los otros intentos conquistadores de otras naciones europeas, por ejemplo Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, etc., que iban movidos puramente por el deseo de riqueza y nada más, fracasaron. Inglaterra llega a Norteamérica décadas y décadas, casi un siglo después. España. Cuando los ingleses llegaron a Norteamérica, ya hacía rato que los españoles se habían caminado a América. Les voy a dar un ejemplo del fracaso de los que iban solamente movidos por la codicia. Son varios los intentos de conquista que realizaron por esos tiempos alemanes, franceses, holandeses, pero que solo quedan como testimonio sus posesiones en las Antillas Menores. Fracasaron los calvinistas franceses en la ocupación del Río de Janeiro. Fracasaron luego los holandeses en su intento de desplazar a Portugal del norte de la actual Brasil. Terminó en una triste derrota el esfuerzo de la casa alemana de los banqueros Belser para conquistar y colonizar Venezuela y Colombia. Por los mismos años en que Pizarro iniciaba su marcha larga y victoriosa hacia el Perú. Casi todas estas expediciones, la de los otros países, dispusieron de recursos mucho más generosos que los que contaron Cortés y Pizarro. Los españoles venían a América en empresas privadas. Carlos V y Felipe II no mandaban un ejército, no, ellos se estaban peleando con los franceses, con los protestantes, con los turcos, con los portugueses, es decir, sus ejércitos estaban empeñados en Europa. Los que venían acá eran gente reclutada, siempre por un cabecilla privado, y entonces eran menos hombres y además mucho menos medios, porque no eran tan ricos como la corona. Nosotros, en cambio, venían apoyados por sus respectivos señores. El historiador alemán Ernst Samhalder señaló que las expediciones de los otros países habían fallado porque, a diferencia de los españoles, no tenían grandes capitanes capaces de tomar la decisión justa e inesperada en el momento de mayor aprieto. Le faltaba a los alemanes, a los holandeses, a los franceses y a todos los demás el impulso supremo, la resolución del imposible, el espíritu que desde la fe y aún contra la fe y la justicia, contra toda reflexión lógica y contra todo cálculo razonable, movió a Pizarro a raptar al Inca, que llegaba a la cabeza de un poderoso ejército. Los otros europeos no llevaban en el pecho la llama asoladora, el volcán incontenible de los conquistadores. La obra de los conquistadores se habría derrumbado si los indios no hubiesen aceptado la fe. El comienzo de la evangelización americana, el gran impulso, es la aparición de la Virgen de Guadalupe, que convierte instantáneamente a todo el pueblo de México, el Valle Central de México, y de ahí pasa al resto de México. Bien, pero no debemos olvidar a los grandes misioneros. Ahora, los grandes misioneros eran los conquistadores. O sea, uno no se imagina que cuando el conquistador vaya a un nazi, como misionero vaya a un judío. No, no puede estar juntos. La sociedad no se abre. Así que algo en común habrán tenido los conquistadores con los misioneros. El dominico Luis Beltrán, por ejemplo, encontró casualmente en Valencia un indio con hábito de fraile. Vio en él un signo del cielo y se ofreció para pasar al nuevo mundo. Partió de Sevilla en 1562 con una Biblia con humilde pertenencia. Permaneció 7 años en Colombia, donde recorrió distancias enormes y, a pesar de su mala salud, se expuso a los rigores del clima. Traicionado por su intérprete, decidió hablar a sus catecúmenos en castellano, y los catecúmenos lo entendieron. No fue este el único milagro con el cielo lo asistió en su obra en favor de Dios. En una oportunidad tomó una torta de maíz, la apretó y exprimió sangre, y gritó a unos colonos que compartían la mesa: "Esta es la sangre que robáis y chupáis de estos indios miserables". Bueno, Luis Beltrán, Santo Toribio Alonso de Mauro Viejo, San Pedro Claver, esclavo de los esclavos, apóstol de los negros, bautizó 300.000 esclavos en Colombia, Cartagena de Indias. Pero además, la leyenda negra, es decir, es un acto de insensatez colosal, porque ni en la peor época de la Edad Media la gente había sido tan estúpida como para aceptar algo equivalente a la leyenda negra. O sea, la leyenda negra, el que acepta la leyenda negra es una persona que va a Nueva York y dice: "¿Pero dónde hay la casa de los...?" O alguien que va a los esteros de Liberia y dice: "¿Pero los mosquitos dónde están?" América es el único continente frío. No hay ningún otro continente que haya tal mezcla de europeos con latinos. Y además América está claramente dividida. Donde llegaron los católicos, hay criollos e indios. Unos 20 años atrás había un artículo de Innovación que, calculando en 140 millones de los habitantes de México, de los cuales como 40 millones viven en Estados Unidos, y 100 en México, creo que el 20 o 30% de los mexicanos son indios. El 60% criollos y menos del 10% y blanco de tipo español. Pero hay un artículo que decía que había menos de 3 personas, o había 3 personas que yo no canté. O sea, si mató a todos, creo que salieron estos. ¿No es cierto? Además, ¿y dónde están los mestizos, la mezcla del conquistador con el nativo, en los países donde llegaron los ingleses? O sea, los únicos indios que van a encontrar en Estados Unidos están en el Museo de Cera. El resto de los indios fueron limpiados con Winchester. Las colonias inglesas van a encontrar porque los ingleses están en colonias ingleses. Chao. No hay en la India de 1.000 millones, 200 o 300 millones que sean mezcla de los ingleses, que vinieron a la India durante 2 siglos, con los hindúes, y lo mismo con los holandeses. Así que la leyenda negra es una variedad política y en el fondo está inspirada por motivos religiosos, por odio a España es perseguida porque España es... Bien, no me extenderé mucho más. La colonia dijimos ahora nuestra. Llegan dos españoles, ¿no? Castellani en la muerte de Martín Fierro dice todo el solo recibimos de la madre antigua y sabia. Mi lengua ninguno agrante si digo esta frase fiel. Lo mío don Juan Manuel y lo mío don Villarreal. O sea, de España lo mío don Rosa, que es la representa, es un tipo de español medieval, caballeresco, etc. Y vino Rivadavia, que era representante de España afrancesada. Así que, tanto aquí como en el resto de América, la hora de España fue dual. Tenemos una prueba, porque la misma España es dual. Conserva su tradición, pero a caballo de esa tradición hay algo que es incompatible con ella. Que para simplificar podemos reducir el afrancesamiento, pero es el espíritu de la modernidad. ¿Cuál es el signo de que España y las naciones hispanoamericanas son iguales? Y en el siglo XX todo estudió de la pasión. Todas. O casi todas. Si no en el XX, en el XIX. En Chile se produce la revolución y en 1800 primeramente aparece la división entre o'higginistas y carreristas, que fueron fusilados acá en Mendoza. Acá en Argentina, en Buenos Aires, inmediatamente la división entre Saavedra y Moreno. Igual. Bien. Esas dos Españas que llegan a América están representadas por dos instituciones. Una es la estancia. La estancia es la transposición del castillo medieval a nuestra tierra. No había muros de piedra, pero era un centro de resistencia y de conquista. Una visión grande, no solo de nuestro país, sino de toda América. El castillo había sido posible porque antes había habido una obra previa de los monjes. ¿Recuerdan que dije? San Benito es uno de los patronos de Europa. Porque Europa, por el Imperio Romano, empezó a ser sembrada de monasterios. Europa Occidental, Central, miles de monasterios. Y esos monasterios enseñaron no solo la fe, sino la cultura a los pueblos bárbaros. El proceso de culturización de los pueblos bárbaros son 7 siglos. Al criollo lo acusan de que es bruto. No recibió una España totalmente pura. Y además, la obra de España en América fue mucho más fe. Eran más brutos los alemanes. Cuando no conocían la fe y la romanidad, que el criollo, que no es tan bruto como parece, porque al fin y al cabo el Martín Fierro, una expresión del criollismo, resultó ser lo mejor que de América había ido a España. Bueno, acá no fue como México, Perú, donde había habido grandes imperios, eran los grandes nobles, Lima, la ciudad de los virreyes, sino que venían segundones, era una tierra de esfuerzo. Bien, pero lo cierto es que somos españoles. Años atrás, Antonio Caponeto epilogó un libro del padre Fermín Mural y salió el cruce de una afirmación, hace una alabanza el libro, ¿no? De Fermín Mural, pero sale el cruce de una afirmación de Fermín Mural. Que dice que niega quien negaba que América hubiese sido verdaderamente fundada. No había sido fundada porque le ha faltado lo fundamental que son los monasterios. Caponeto dijo esto, no es cierto, y le da un nombre, una sucesión de nombres de grandes católicos americanos. Además, no olvidemos América ha dado martes, por lo menos México ha dado martes. Muchos martes. Bueno, pero por otra parte podríamos preguntar, ¿y si fuimos verdaderamente tomados? ¿Y si todos exteriormente, por lo menos, éramos católicos, no habíamos sido bautizados? Cinco siglos. ¿Cómo es que fuimos a parar la mano del liberalismo? ¿Qué es? Sustancialmente anticristiano. ¿No? Castellani dice, somos españoles porque el alma es latina. Pero absorbimos esa cultura que sin embargo no llegó a madurar. O sea que el fundamental Caponeto tiene razón. Hay una fundación de América. Pero somos como una semilla o como un animal que no alcanza su pleno desarrollo, sino que se queda en un estadio rudimentario o intermedio. ¿No? Bien. Esos dos espíritus están representados por dos instituciones. La estancia, Martín Fierro resulta siendo el caballero español, el hijo del Cid, el hijo del Quijote, y la tienda. La tienda, el comercio, el negocio, era más bien portuario. Montevideo, Buenos Aires, Santa Fe, Asunción. Y daba otro tipo de obra. La división de esta de Argentina, la división de las naciones hispanoamericanas, viene de ahí. Bueno, durante la colonia la iglesia cultivó a los nobles, hizo bien porque la religión descendía de las clases altas al pueblo. Era una sociedad jerarquizada. Luego, la nobleza empezó a ser sustituida por el valor mínimo. Y la iglesia no antes en América, acá entre nosotros, no advirtió que antes o después habría una ruptura con gente de mentalidad nobleza. Los españoles cometieron además otro error, no solo entre nosotros, dos partes. La conquista española se desparramó. Los colonos ingleses se aferraron a la costa este de los Estados Unidos y en eso les ocurrió 50 años después de haber llegado, haberse lanzado a conquistar el oeste, el centro y el oeste. En cambio, el instinto del español, pero era instinto no solo de dinero, sino sobre todo de misionero del español, no conocía griego. La primera lengua que se habló en Estados Unidos fue el español. La primera lengua europea que se habló en Canadá fue el español. La conquista española se desparra. Es como si uno le echa mucho agua al sol. España había fundado una cantidad de universidades en América, imprentas, colegios, etcétera, cuando hubiera sido mejor abarcar menos y apretar más. En 1587 llegaron los jesuitas a Paraguay, los primeros jesuitas, todos conocemos más o menos las misiones. Las misiones, el historiador inglés, no católico, también anticatólico, Toynbee, dice que los jesuitas de las reducciones eran una banda de santos. Así como se forman bandas de criminales, esto eran bandas de santos. No tengo tiempo para exponer lo que hicieron, pero podrán entender que hicieron mucho voto de bien, mucho de bueno, porque inmediatamente apuntaron hacia ellos los cañones de los portugueses. Portugal se fue trapeando en tierras en Sudamérica, primero porque ambas coronas, la de España y la de Portugal, España y Portugal estuvieron bajo la misma corona en tiempo de Felipe II. Entonces los españoles estaban avanzando, Portugal era todo el mismo rayo. Pero en segundo lugar, porque en el Nuevo Mundo, en Portugal, en la colonia portuguesa de Brasil, había muchos cristianos buenos, es decir, judíos convertidos, y dudosamente convertidos. Bendición española no lo dejaba pasar a América. El cambio por Portugal conseguía filtrarse, porque Portugal, para sobrevivir al lado de un coloso como España, debía hacer alianza política con Inglaterra. E Inglaterra se entendía muy bien con los judíos conversos de la España. De modo que las grandes haciendas brasileñas, no me acuerdo cómo se llaman, estaban en manos casi totalmente de cristianos. Por ejemplo, en el norte de Brasil, en el Atlántico, alejado bastante de la costa de Brasil, hay una isla, Fernando de Noronha, ese fue el judío que tuvo la primera gran extensión de la caña de azúcar o el café en Brasil. Bien, necesitaban mano de obra barata. ¿Dónde la conseguían? Esclavizando, ¿dónde había ellos en las producciones? Esos comienzan a atacar sistemáticamente las reducciones. Lo segundo que tenían interés en que se terminaran las reducciones eran los orígenes comerciantes de Montevideo, Buenos Aires, Santa Fe y Asunción. ¿Por qué? Porque los indios producían y el negocio del comerciante de importar. Si importaban, la gente tenía que ir a comprarle a ellos. En cambio, si los indios producían, nadie les compraba. Además, había mentalidades incompatibles entre la economía de las reducciones y la economía de los comerciantes. La economía del comerciante estaba centrada en el valor dinero. La economía de las reducciones estaba centrada en el valor real, en el objeto real, que podría ser un tronco, un cuero, o lana, o lo que sea. Entonces, cada uno, sobre todo los comerciantes, descubrieron que si la otra mentalidad triunfaba, es porque estaban arriba. El gran promotor de la destrucción de las misiones fue el inglés. Los ingleses se dieron cuenta clarísima de que era un experimento sumamente peligroso de las reducciones, porque desde la época del que le cortó la cabeza al rey de Inglaterra, había uno en había uno junto a Enrique VIII y otro que le cortó la cabeza al rey de Inglaterra, que fue el publicado en pie, pero en 1600 y pico, ya que había señalado como enemigo de Inglaterra a España, era él enemigo. España y Inglaterra, creo que era con Francia, con Austria, con el otro, y dice, pero el enemigo es España. Y la meta es conquistar, por lo menos económicamente, la meta de España. Y los ingleses se dieron cuenta, pronto, el que le cortó la cabeza de este fue el que dejó a Inglaterra la consigna de luchar contra España. Los ingleses vieron que esto podía ser sumamente peligroso para ellos, porque podían hacer una sociedad fuerte que no lo pudieran explotar. Piensen que las reducciones jesuíticas, se resulta cerca de Mar del Plata, la sierra de los padres, la sierra de los padres jesuíticas. incluso había una reducción de la Patagonia, del Río Negro. Llegaban hasta Colonia, hasta Colombia y Venezuela. Todo lo que es el sur de Brasil, todo lo que es el oriente de Brasil, todo eso estaba sembrado en producciones jesuíticas, en Sagrado, en Norte. ¿Sí? Todo eso entregó España, conquistó Portugal, a su usado Colonia. Tales cosas porque tuvo reyes estúpidos o reyes asesorados por masones. Carlos III se rodeó de masones, Aranda, Florida Blanca, Campomanes, decían que España, la vida económica de España estaba derrotada a causa de la religión. O sea, España misma lucha contra sus raíces. Y esa lucha, como ya dije, la tenía Rivadavia. Rivadavia era un hombre de la mentalidad de los que rodeaban a Cataluña. Bien, finalmente el rey español terminó entregando casi todas las reducciones. Los indios se rebelaron, obtuvieron importante victoria, pero no podían luchar contra los ejércitos que iban desde Buenos Aires, desde Portugal y asesorados por ingleses. En una de las expediciones de reconocimiento de una colección jesuítica, todos los asesores, astrónomos, geógrafos, toda una cantidad grande de asesores, todos los asesores eran ingleses. Bien. Cuando España ordena a los guaraníes abandonar esos territorios, le enviaron los cabildos indígenas, se dispusieron a defenderlos, escribiendo: la misión, cuando puestas las manos sobre los santos evangelios, juramos fidelidad a Dios y al Rey de España, sus sacerdotes y gobernantes nos prometieron en nombre del Rey paz y protección perpetua. Y ahora quieren que abandonemos la patria. ¿Será que España se da cuenta que si sigue esa política va a perder todo en estas tierras? Y entonces crea el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata comprendía el Alto Perú, que es Bolivia, comprendía el Paraguay, pero comprendía tierra mucho más extensa que la actual Paraguay, sur de Brasil, hacia el centro de Brasil, o sea, enormes territorios. La prueba es que en el sur de Brasil viven los gauchos. Hasta fines del siglo XVIII, que no quisieron ser brasileños, perdón, el siglo XIX, no quisieron ser brasileños. Son hombres de caballo, son hombres de lazo, son hombres de mate, son hombres de guitarra. Es el criollo. Simplemente en las circunstancias los obligaron a aprender portugués. En la guerra argentino-brasileña, la gente ayudaba a sacar títulos argentinos. Bien, todo eso era el Virreinato del Río de la Plata. El actual Uruguay, que fue un invento inglés, el norte y centro de Argentina y la Patagonia. Voy a dar al padre Guido un derecho a la Argentina. La Patagonia, ¿era argentina o chilena? Era chilena. La Mapa estaba chilena. Pero sucedió que Chile no la pudo ocupar. Se alza la cordillera de los Andes. No es un invento del hombre. Y además Chile no tuvo dificultad en crear ciudades al sur, en la zona patagónica. Logró un asentamiento, creo que se especie de Magallanes, pero en poco tiempo lo tuvo relevante. En segundo lugar, había un gran problema: los piratas. ingleses, franceses y holandeses. Tenía que ser combatido, era imposible combatirlo desde Chile. Entonces se combatían desde Buenos Aires. Y en los hechos, las cuestiones de la Patagonia eran atendidas desde Carmen de Patagones. Durante la guerra con el Brasil, los brasileños intentaron hacer un desembarco en la Patagonia, así que fue necesaria la presencia ahí. Y después hubo un enorme problema, que era que del sur de Chile pasaban indios e invadían. Por ejemplo, esta ciudad de San Rafael fue creada a distancia de los indios de acá, a quienes le hacían la vida imposible de los otros indios. Entonces fue una delegación de San Rafael, una delegación a pedirle a Sobremonte que por favor creara un fuerte para que le diera defensa. El castillo, yo creo que el papel que había desempeñado el castillo en los familiares era el fuerte, así podía defenderse del ataque de los otros. O sea, ellos, pero no bastaba con ocupar. San Rafael, que creo que es la última promoción española en América del Sur, sino que había que entrar en el territorio de los indios, porque si no los balones no paraban más. En época de roca, los balones llegaban a San Luis. Una mañana había entrado un campo al sur de Córdoba, desde ahí, es decir, ahí había originariamente un centro para la defensa de la India, estoy hablando de un lugar que había Córdoba, San Luis y La Pampa, y arrasaban. Entonces la única solución era, o sea, si ve que en el jardín hay un hormiguero y cree combatir las hormigas, matando a martillazos hormigas por hormigas, si nunca va a combatir las hormigas, el asunto es ir al hormiguero, meterle veneno y terminar con las hormigas. Esta empresa la dirigió Garay, el fundador de Buenos Aires, se dio cuenta que había que avanzar sobre el desierto. La continuó Rosas, fundador de Bahía Blanca, el verdadero fundador de Bahía Blanca, y la terminó Roca. La terminó mal, porque terminó matando indios en lugar de convertirlos, como le mandaba la Constitución, pero además creando grandes estancias en Tranquiles, en el sur, y repartiendo esas tierras entre altos oficiales del ejército, liberales, etcétera, eso es el más infierno. Pero la cuestión era esa. Ahora, los que se dieron cuenta de lo que representaba el reinato del Río de la Plata fueron los ingleses. Ya en el siglo, a fines del siglo XVIII, no, XVII, publicaron anónimamente un proyecto para unir España. Y llaman la atención sobre esta parte de América del Sur. Dice, en el Alto Perú hay muchas riquezas mineras. Luego, lo que es la Argentina, es extraordinariamente fértil. Las Misiones de Paraguay son riquísimas en bosques. Tenemos que tratar de que estos tres territorios se separen. Y además, ellos se daban cuenta que el movimiento natural de Argentina era hacia el sur, como les dije, la cordillera de los Andes corta y hace que el país, tanto en el norte como en el oeste, baje hacia Buenos Aires. Los ríos van a Buenos Aires, el Uruguay, el Paraná, el Bermejo, el Quinto Mayo, o sea, el declive del país lo lleva para Buenos Aires. Y Buenos Aires tenía tres ejércitos del territorio sur, que por otra parte, debía tratar de solucionar los problemas que de allí venían los ingleses, advierten de eso y dicen: una nación que controle el río de la Plata y el paso de Magallanes es una amenaza para el interés. El paso de Magallanes es el único paso posible del Atlántico al Pacífico. Y para los ingleses, el río de la Plata era la clave de América del Sur. Era el lugar por donde salía todo el sur de Brasil, etc. De ahí, desde entonces, el intento de separar Bolivia, Paraguay y también Uruguay, porque Uruguay. Dos banderas en el río de la Plata, de modo que el río de la Plata sea un río internacional y no nacional. Dos banderas en el río de la Plata. Y eso era calurosamente abordado por los comerciantes porteños, porque el sello internacional del río de la Plata, si llegaban los buques ingleses y todo lo demás, podían venir a Bolivia, el puerto de Buenos Aires, y ellos descargar productos y entonces la ganancia era para ellos. Bien, esta es la mentalidad. Esto que les digo del proyecto inglés para mirar España, que fue publicado anónimamente en el 1700, pero no a nivel de antes, fue publicado, fue fotocopiado o fotografiado y publicado por la Marina Argentina. El original es un documento que es de acceso público y está, supongo que en la Biblioteca de Inglés. Existe, se puede conseguir, si ponen en internet un proyecto para humillar a España, buscan, tienen paciencia, le va a aparecer un texto, etc. Y van a ver, ¿cómo estoy? 1700. En 1700 me iban a conocer de cuándo me iba a entrar. Así se explica que haya habido dos intentos ingleses por favor de los aires contra el rey La Plata y el virreinato. Y el tercer intento no se haya dado porque entonces España necesitaba la ayuda de Inglaterra para sacarse de encima a Napoleón, y España accede a las condiciones que le impone Inglaterra, que entre otras cosas pide que se deje actuar a la masonería en España, y a último momento se debía hacia España el ejército que Inglaterra tenía preparado para la tercera invasión al río de la Plata, comandado por Wellington, quien venció a Napoleón en Waterloo. Bien, esa tercera invasión inglesa no llegó a darse, pero sí las dos primeras que fueron presentadas. Esto dio a los criollos conciencia de sus fuerzas y ante la España ocupada por los ejércitos napoleónicos, la conducta claudicante de los monarcas, padre e hijo, ambos vergonzosos, absolutamente vergonzosos, Fernando VII, quien todo el pueblo español le había puesto grandes esperanzas, tejiendo calcetines en Francia, etc. Esto llevó a los criollos a intentar el paso de la independencia, que consideremos, si nos quiere, el próximo. Por favor, si me quieren hacer preguntas, yo estoy dispuesto a responderlas.